industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Academia de Hollywood sumó 3 cineastas chilenos a sus miembros. Los encargados de entregar los premios Oscar anunciaron una nueva lista de 842 profesionales del cine, provenientes de 59 países que podrán emitir su veredicto para los futuros galardones. Los representantes del país son Valeria Sarmiento, Sebastián Silva y el director de fotografía Miguel Joan Littin. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.